Nos es grato saludarles, amables oyentes, en esta oportunidad, junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos comentado la semana pasada los sellos, que pueden ser un poquito complicados, pero son periodos que detallan el comportamiento de Satanás contra los hijos de Dios y cómo Cristo defendiéndolos, sacándolos adelante y dándoles oportunidades. Son periodos bastante críticos, pero son periodos que tienen un comienzo y un final. Y estamos viendo nosotros el sexto sello. Podríamos decir que el mensaje de apertura de los siete sellos muestran que toda persona que dice creer en Cristo se enfrenta a las bendiciones de la fidelidad o a la maldición por infidelidad. Los primeros cuatro sellos describen los medios disciplinarios de Dios para despertar a su pueblo de su letargo espiritual y darle la victoria. Entonces, creo que el Señor siempre actúa con misericordia y fundamentado en el amor, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos, pero siempre y cuando se cumplan también las condiciones. O sea, no podemos decir que porque Dios es amor y Dios es tan bueno, nadie se va a condenar y todos van a ser salvos. Esa es una idea que hay algunos que dicen que Dios es, como es tan bueno, finalmente los va a perdonar a todos. Eso no corresponde con la justicia también de Dios. Ahora, nosotros tenemos que decir también que en Apocalipsis capítulo 7, versos 1 en adelante, dice lo siguiente: y después de estas cosas vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayan sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Bueno, aquí se habla de este sellamiento. Primeramente, la contención de los vientos. Recordemos que en la Biblia los vientos tienen relación con conflictos, con batallas, con guerras. Proféticamente. Bueno, la lógica sería que ahora estuviéramos el séptimo sello. Interesante, porque aquí Juan se detiene y hace una explicación de persona, porque esta es como una respuesta. Y bueno, ¿y cuándo, Señor, vas a vengar? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Muy bien. Y Juan describe aquí en una situación de desastre también, ¿no es cierto? Estos cuatro vientos simbolizan que el evangelio, la situación está llegando a todo el mundo, está abarcando a todos, a los cuatro ángulos de la tierra. Eso se demuestra al estudiar el Antiguo Testamento también, cómo estas expresiones lo dicen así al referirse a los cuatro puntos cardinales. Ahora, lo interesante es que estos vientos están siendo contenidos, ¿para qué? Y ahí viene lo lindo: para que sean sellados algunas personas. Y Apocalipsis lo describe diciendo que son aquellas personas. Dice aquí: vi también el cuatro ángeles subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios, ¿no es cierto? Acción diciendo: no hagáis daño. Y aquí yo veo nuevamente misericordia de Dios: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que. O sea, fíjate, esto no son situaciones mundiales que abarquen todo. Correcto. Van abarcando ciertas cosas. Es como llamándote la atención, llamándote a que reflexiones sobre tu vida, tu situación. Estamos llegando al final. Va a abrirse el séptimo sello, y el séptimo sello va a ser para terminar todo. Entonces, por lo tanto, esto que lo retiene es misericordia de Dios para que nosotros pongamos en mucho énfasis en nuestra vida espiritual, porque al final eso va a ser lo que va a ir adelante, o nos va a llevar al cielo, o nos vamos a quedar acá. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Ahora, en su frente a los siervos de Dios. Qué interesante, porque La frente es un símbolo de la mente, de la inteligencia, la toma de decisiones, la toma de decisiones de la persona, ¿no es cierto? Y se expresa claramente. Por lo tanto, quienes son sellados quedan con lo que tenían en ese instante. No hay más intercesión, no hay más perdón de pecado, quizá me adelanto un poco, no hay más posibilidad de salvación, se ha terminado todo. Por eso que este paréntesis es muy importante que está haciendo Juan en el capítulo que estamos leyendo, capítulo 7, porque después viene la otra descripción. Y es bueno recordar que este sellamiento es en contraposición con la marca de la bestia. Y fíjate qué interesante, aunque ambos elementos podríamos decir que tienen relación con posesión, ¿eh? Sin embargo, la forma de expresar dice mucho. Por ejemplo, dice que seremos sellados. Cuando yo estaba pensando en cuando estudiaba esto, una escritura, algo, cuando tiene un sello, tú eres dueño de una propiedad, por ejemplo. A los animales se les marca, también tiene relación con propiedad. Pero, ¿recuerdas tú que hay una diferencia, fíjate? Recuerdas tú que antiguamente, y no hace mucho, las encomiendas tenían un sello también, un sello de garantía, y es una lacra que se pegaba para que no sea violado, digamos, no sea. Y en la antigüedad dice que era el anillo del rey el que se ponía sobre. Y para poder abrir algo había que romper ese sello. Entonces se sabía inmediatamente que. Y en este caso, ese sello que se pone sobre la frente, como tú bien decías, es un sinónimo de propiedad, ¿eh? Y también tiene relación con nuestra decisión, nuestra toma de decisiones. Y en la mano, hay quienes piensan que se le va a poner un chip para que se reconozcan. El Señor no tiene necesidad de poner chip, ¿eh? En la mano tiene que ver con nuestras acciones, ¿eh? Con nuestras obras. Entonces, aquí se habla de que habrá, luego de eso, habrán también ciertas consecuencias. Claro. Que recordemos que dice que no hacer daño a la tierra y al mar hasta que haya sellado a los siervos de nuestro Dios en la frente. Y luego, cuando vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 al 14, bueno, vamos a leer solamente el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. ¿Eh? Esto está íntimamente ligado, podríamos decir así, o corresponde con lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Claro, porque está haciendo una advertencia: retengan, no hagan daño. Claro. Están pasando algunas cosas, pero dejen esto todavía sin hacer. Porque el 11 todavía es mucho más decidor, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. O sea, de esto que nos aferramos, esto que tenemos, de esto que nosotros creemos que están nuestras posesiones, serán deshechas. ¿Cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, en la manera en que se perpetuó la vida, se perpetuó nosotros como personas, esa es la forma en que deberíamos vivir. Ahora tenemos que decir de que cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. Y ese será un momento terrible, y no estamos muy lejano a ello. Que el Señor los acompañe, nos encontramos mañana. Bendiciones. Pablo nos advierte que no entristezcamos al Espíritu Santo que nos selló. ¿Qué significa esto? ¿Cómo agraviamos al Espíritu Santo? Una vez que tenga la respuesta, ¿qué decisiones puede tomar que le ayuden a no entristecerlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.